Y eso era Slick Knock con The Grand Duck Kills the Legs. Esto es Primera Hora W y les doy una cálida bienvenida a todos ustedes los que se conectan conmigo a través de W Radio. Y ya saben, como les acabo de decir, esto es Primera Hora W. Ese es el espacio donde la madrugada se enciende con buenos ritmos para la música, con buena energía y muy buena actitud. Y como saben, soy Rafael Marín, o como me dicen por acá, Rafiki, y les doy una cálida bienvenida a este Viernes de Guitarras. Hoy les traigo una lista de buenas canciones, una lista que suena buenos amplificadores bien prendidos, esos riffs bien afilados y esas guitarras que no perdonan ni el sueño ni el cansancio. Y desde esos temas que lo levantan a uno con un brinco, vamos a continuar con más música, porque vamos a hacer que este viernes sea explosivo. Vamos a hacer que este viernes suene a pura y solo guitarras, a buenos ritmos. Entonces vamos a continuar con más música, pero antes de nada, súbanle y despierten a todos los vecinos y cuéntenme qué quieren escuchar en esta noche de guitarras, en este viernes de guitarras. Eso lo pueden hacer a través del 301-436-0952 o a través del numeral Primera Hora W en sus cuentas de X. Ya por ahí está rondando en X, está rondando nuestro numeral. Ya saben que ustedes también pueden pedir sus canciones. Y como les había dicho, arranqueamos un poco fuerte porque Slick Knock nos trae una descarga de energía brutal y nos recuerda por qué es Slick Knock. Bueno, pues ellos siempre tienen ese gusto de comenzar fuerte y a mitad de la canción como que irnos un poco suave. Pero ahora nos vamos a ir con otra banda. Estos son Simple Plan. Se me pegó la lengua. Pero bueno, vamos a continuar con más música, porque esto que vamos a escuchar se llama Perfect. Y como les digo, es de Simple Plan. Y ya saben, esto es Primera Hora W. Y todos lo escuchen acá, porque ya son las 12 de la mañana, 7 minutos. Los dejo con Perfect. According to plan, and do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. About the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Y esto era We're Not Gonna Take It. Esta canción, pues, es nada más y nada menos que una petición. Y esta petición nos la hace Luis Carlos Amaya. Nos la hace desde Bucaramanga. Pero vamos a continuar con más música, porque así como ustedes nos están pidiendo canciones, también ya tenemos una lista larga de buenas peticiones. Así que vamos a continuar con algo de System of a Down. Esta canción es Hipnosis. O, sí, traducida al español, se llamaría Hipnosis o El Hipnotizador, como ustedes la quieran nombrar. Pero bueno, vamos a continuar con más canciones en este viernes de guitarras. Nos vamos a ir ahora con System of a Down, como les estaba diciendo, porque esto es viernes de guitarra. Y usted escucha Primera Hora W. Thank you. De guitarras en primera hora W. No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your yeah. dead. Cause I see you lying next to me with words I thought I'd never speak. Awake, blind, unafraid. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Y esto era June 44 con su canción de Marduk. Pero esta canción es una petición de nuestro oyente y quien nos la pide desde Puerto López Meta. Bueno, esta canción nos la pide Cristian Laverde. Y ahora vamos a continuar con algo de Foo Fighters, porque esta también es una petición de uno de nuestros oyentes. Este oyente nunca falla, pues es de acá de Bogotá y es Michael Angarita. Así que vamos a continuar con Foo Fighters y esto es Pretender. Yeah. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Always wanted to see. When I pretend, I forget about the criminal I am. Stealing second after second just cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be. So I'm sending talk of who I ought to be. Remember listening to all of that and this again. So I pretended up a person who was fitting in. Now you think this person really is me. And I'm trying to bend the truth. The more I push, the more I'm pulling away. Cause I'm Y esto era Linkin Park con Line From You. Esta canción es una petición de un oyente que hace mucho, pero mucho, pues yo de mi parte no veía. Y es de Maje Rock a través de nuestro numeral Primera Hora W. Y ya saben, ustedes también pueden participar, también pueden pedir sus canciones a través de nuestro numeral Primera Hora W o a través de nuestro WhatsApp, porque vamos a continuar con algo más. Esta canción, prácticamente hoy toda la playlist la pusieron ustedes. Así que ahora nos vamos a ir con Jonathan. No es el artista, ¿no? Es el oyente. Él siempre dice que desde la ciudad, misterio. Pero bueno, vamos a continuar con Toxicity. Esta canción es de System of Down. Entonces ya saben, ustedes están escuchando Primera Hora W y los dejo con System of Down. Time activity.

esto es Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Pero bueno, triste y lamentablemente no puedo dejar la canción completa. Son 10 minutos y aún tengo que colocar muchas otras, pero aún así les dejé una buena parte de la canción, porque esta canción nos la pide Mauricio desde Cúcuta. Es un oyente fiel, firme, como diríamos por acá, porque siempre nos está escuchando, siempre nos está haciendo peticiones. Y Mauricio, muy buenos saludos. Y ahora vamos a continuar con algo más, porque también es una petición. Ustedes me dirán, este man está loco, porque de algo tan suave como lo que acabamos de escuchar de Led Zeppelin, ahora nos vamos a ir con Rammstein. Este grupo alemán nos llega con su canción Düxel. Creo que se dice así, no la sé pronunciar muy bien, pero si no estoy mal, es Düxel. Y esto es una combinación un poco exagerada, porque pasamos de algo suave a algo fuerte. Pero ya saben, esto es Primera Hora W, y ustedes están escuchando W Radio. Y los dejo con Rammstein. Oh, porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Y eso era Princess of the Universe de Queen. Y esta es una petición de Esteban Pedreros a través de nuestro numeral Primera Hora W. Y bueno, prácticamente hemos llegado al final de nuestro día, al final de nuestro programa. Yo siento en momentos que es un tiempo muy corto. Y bueno, creo que a mí se me olvidó mencionarles que la canción de Rammstein era una petición de uno de nuestros oyentes. Este oyente, no lo consigo. Ah, no, sí lo había mencionado. No, sí lo mencioné. No lo mencioné. Es de Tunja, Boyacá. Es de Tunja, Boyacá, y nos sintoniza a esta hora. Y bueno, fue un gusto compartir con ustedes este día, compartir con ustedes de esta buena playlist de canciones que prácticamente organizaron ustedes. Fue un poco loco, porque hubieron canciones muy suaves y un contraste de canciones muy fuertes. Pero fue un gusto poder compartir con ustedes este último día de Primera Hora W. Ya hemos finalizado la semana, nos escuchamos nuevamente este lunes festivo que viene.